Siegfried. Está acompañada no del todo grácilmente por Hertha Klute en esta grabación de 1955, pero la frescura de la soprano es máxima, cristalina y diamantina. Agilidades y apoyaturas hechas sin prisas, frases dichas con una alegría y una limpidez únicas. Y también podemos advertir una clara nota falsa del piano en las semicorcheas subsiguientes. La voz es una gozada, igual, satinada, transparente, homogénea. El tono es ya más sombrío y la voz denota el pisotón a la pobre violeta en la parte final. Y el aire es prácticamente fúnebre. La trémula voz nos explica la tragedia íntima. Muy lento. Tristeza concentrada en el final. Puede que Grümmer firme la mejor versión de las escuchadas aquí. Elisabeth Grümmer bordando con una expresión extraordinaria y una voz única esta canción de Mozart, Das Weilchen, 476. Con ello llegamos al final de nuestro programa, pero volveremos con la violeta porque nos queda algún ejemplo y porque queremos repetir algunos puntos de la interpretación de Grümmer, así como recordar algunas de las mejores versiones. Les dejamos. Hemos estado con ustedes Orlando Lumbreras en el control y Arturo Reverter en el micrófono. Aquí está el cierre de la canción por Grümmer. Aus